Pratt. Y otro aspecto que me parece importante rescatar de Pratt, a mí personalmente, por razones que puedo explicar en cualquier momento, me cargan los desfiles, ¿sí? Pero también hay un hecho singular en la celebración del 21 de mayo, y eso fue una celebración establecida por los maestros de Valparaíso, que decidieron llevar a los estudiantes para rendirle homenaje a este héroe, ¿no es cierto?, que tenía características sui generis, que otro día podemos discutir con otra persona, digo yo, para que haga hacer un poco un contrapunteo, ¿no? Con esto no quiero poner en discusión la actividad que hemos respaldado para el día 21 de mayo, sino simplemente rescatar el hecho singular de don Arturo Prat Chacón. Me parece muy interesante además, Iván, a propósito de lo que tú comentas respecto a los profesores y maestros, el hecho de que este desfile de ayer, del domingo, no contó con la presencia de los alumnos de los colegios municipales, por un tema que, hasta donde yo sé, yo no he analizado mucho el tema, te pregunto a ti también, que tiene que ver con lo de los bonos SAE. ¿Tú qué sabes al respecto? No, bueno, yo creo que lo podemos plantear de una manera más extensa. O sea, los profesores, dentro de los convenios que tienen con el Estado, tienen un bono, ¿no es cierto?, de cumplimiento, de perfeccionamiento. No sé el detalle exacto, no soy un experto en el tema, pero sí quiero llamar la atención sobre lo siguiente. O sea, que aquí hay un peloteo entre los municipios y el gobierno central sobre quién tiene que pagar, ¿no? Y el hecho concreto es que a los maestros no se les paga. Y llamo la atención sobre lo siguiente. Todos entendemos de que hay una profunda crisis de nuestro sistema educacional, ¿sí? La crisis ha sido tan grave que nosotros conocemos el movimiento de los pingüinos del año pasado, ¿no es cierto?, que fue el movimiento de los estudiantes, que ellos pusieron el dedo en la llaga de decir de que no podía seguir un sistema educativo como el que tenemos en la actualidad, que, entre paréntesis, está provocando un grave embotellamiento al desarrollo económico nacional, porque nos está causando serios problemas tecnológicos. O sea, si no tenemos buena enseñanza media, no podemos tener una buena enseñanza secundaria, ¿no es cierto?, o sea, perdón, enseñanza universitaria, ¿no?, y no podemos tener buenos cuadros para el desarrollo nacional. Es tan sencillo como eso. Y eso lo sabe todo el mundo, y todo el mundo sabe que los países que han saltado el desarrollo lo han hecho porque, como dijo la presidenta de Finlandia cuando una vez le preguntaron por qué había llegado a ser un país de punta, ella dijo: porque la educación primaria es gratuita en mi país, porque la educación secundaria es gratuita en mi país, y porque la educación universitaria es gratuita y becada para todas las personas en mi país. Hasta ahí nomás llegó la entrevista, ¿sí? Bueno, volviendo al tema, ¿no?, lo que me preocupa es que de pronto aparece gente que descubre que lo mejor para resolver el tema, ¿no es cierto?, de educación y desarrollo tecnológico nacional es lo que se ha llamado 2020, ¿no?, que es la afirmación de que el 20% más pobre de este país, ¿no es cierto?, debería tener una educación igual y de igual calidad, ¿no es cierto?, que el 20% más rico de este país. Quiero hacer ver de que el 20% más rico de este país tiene un ingreso per cápita que es 40 veces superior al ingreso per cápita de la población del 20% más pobre del país. Entonces, esto del 2020 me parece muy bien, en el sentido de tal oferta. Además, los expertos que han planteado el 2020 dicen la clave, ¿no es cierto?, está en la calidad de los profesores. Y la clave de la calidad de los profesores depende de dos factores, ¿sí? Primero, de que estén tan bien pagos como los ingenieros y como los médicos. Y segundo, de que existan las alternativas para que ellos se puedan estar perfeccionando constantemente. Entonces, que no les puedan pagar este bono me parece un chiste comparado con todo el otro laraco, ¿no es cierto?, y tanto estudio y tanta payasada, ¿no? Y yo comparto también el hecho de que he visto a madres y padres y estudiantes ya reclamando en la calle que quieren clases. O sea, me parece absolutamente normal que los estudiantes quieran que les hagan clases. Pero no puede ser este peloteo, porque además ustedes vieron que el otro día los alcaldes salieron a protestar junto con los maestros. No falta sino que el ministro de Hacienda salga a protestar también con los maestros. Me parece un ataque de oportunismo. Sí, ya al cual estamos bastante acostumbrados. Mm. Falta que el alcalde se vaya a protestar por los ascensores ahora. También, claro. Dejamos abierta, a propósito de la invitación que hace Iván respecto al tema de Arturo Prat, dejamos abierta la invitación a nuestros radioescuchas, quienes sean historiadores y fanáticos del personaje o fanáticos de la historia chilena,

sería tan feliz, tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien. Buenas noches, estamos de vuelta en el informativo de la Junta de Vecinos en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl online. Y seguimos con una conversación, o empezamos una conversación respecto al seminario de patrimonio y cultura realizado por la Junta de Vecinos, que fue hace dos semanas ya, y con la presencia de Jordi Treserras, académico y académico y experto de patrimonio de la Universidad de Barcelona. Y dejo a don Pablo y aprovecho de dar la bienvenida a Pablo Anduesa, que acaba de llegar, y dejo a don Iván de Rementería en la palabra. Bueno, yo creo que este es un evento que fue muy, muy importante. Yo creo que es importante porque es una iniciativa de los vecinos, ¿no es cierto?, para poner en debate la temática, ¿no?, del uso del patrimonio que nos pertenece a todos, ¿no?, del uso económico del patrimonio, lo cual es absolutamente legítimo, pero que hay que protegerlo. Creo que fue un evento importante porque la persona que vino, ¿no es cierto?, es un experto de alto nivel, es un profesor universitario, pero además un asesor, ¿no es cierto?, en esta temática del patrimonio cultural y su puesta en valor. Y yo creo que él nos dio una cantidad de ejemplos que podemos entrar a discutir aquí, sobre cómo es perfectamente conciliable los intereses de los vecinos de espacios patrimoniales con los intereses de los inversionistas que utilizan esos espacios patrimoniales para convertirlos en un atractivo turístico. Y el tercer tema que tenemos que tratar es que este es un evento de la Junta de Vecinos donde nos ocupamos, y yo personalmente, de repartir invitaciones a los emprendedores, ¿no es cierto?, a los empresarios que hay en el cerro. Y a excepción de una sola persona, el resto no se hizo presente en el evento, que entre otras cosas lo organizamos a una hora, vale decir, entre las 9 y el mediodía, precisamente para poder contar, ¿no es cierto?, con la participación de nuestros empresarios del cerro, porque en el resto del día tienen que cumplir con las actividades que les corresponde a su tarea. Eso es. Una lástima que no hayan ido, o que se haya presentado solo uno de los emprendedores del cerro. Me permito mencionar además una discusión que se está llevando a cabo en el cerroconcepcion.org, en nuestro portal de la Junta de Vecinos, respecto a los estacionamientos. Hay una posición muy acalorada, o sea, hay una discusión muy acalorada al respecto, y me gustaría que don Pablo Anduesa nos mencionara un poco en cómo va esa discusión. La última información que tenemos es que el director del tránsito de la Municipalidad de Valparaíso investigó con la empresa concesionaria de parquímetros del plan de la ciudad la propuesta nuestra de instalar parquímetros con liberación de pago para los residentes. Ellos informaron detalladamente la propuesta que ellos tienen. En resumen, contabilizaron alrededor de 400 espacios para estacionamientos del cerro. Digo espacio de estacionamiento porque no se incluyen las esquinas y los lugares prohibidos para estacionar. Bueno, y lo que ellos quieren como concesionario es reservarnos a los vecinos entre un 10 y un 15% de esa cantidad. En otras palabras, 40 estacionamientos para los residentes del Cerro Alegre y Concepción. Entonces, el director del tránsito, una vez que ya completó su trabajo de investigación y de consulta, derivó o va a derivar en las próximas horas al alcalde el finiquito de este problema. Justamente nosotros, como Junta de Vecinos, queremos aprovechar este momento en que se empieza a discutir todavía más públicamente a nivel de alcaldía, de manera que los vecinos se pronuncien por cuál de las alternativas que se barajan es la mejor. Voy a decir en breves palabras cuáles son las alternativas que podríamos, en el fondo, optar. La primera opción es simplemente dejar las cosas como están. Simplemente. La segunda opción es pedirle a la alcaldía que utilice a la Guardia Presidencial, en que en general la gente no sabe bien lo que hace, ¿eh? Por eso esta confusión de nombre, que se encargue de redireccionar el tránsito cuando el cerro esté ya saturado de estacionamiento. La tercera opción, que es la que optó la Asamblea de Vecinos hace algunos meses atrás, es parquímetros en el cerro con liberación de pago para los residentes. Y la última opción sería la más radical, que es simplemente transformar el cerro en una zona peatonal y que no entran más vehículos, salvo los de aquellos propietarios de viviendas que tienen garaje en sus casas. De estas cuatro opciones, la directiva ha estado auspiciando la tercera, es decir, parquímetros con gratuidad para los residentes. Pero es un hecho que la concesionaria no está dispuesta a entregar gratuidad a todos los habitantes del cerro, sino a una parte menor, si usted quiere, minoritaria. Y esto genera una tensión que hay que entrar al debate. Y el debate se está realizando en el sitio web de la Junta de Vecinos, en cerroconcepcion.org. Justamente, lo que yo creo que tenemos que darle vuelta es si somos capaces o no de administrar esos espacios gratuitos con inteligencia. Porque voy a decirlo al tiro, ya que me dieron la oportunidad de hacerlo, que esta opción tercera de parking o parquímetro con gratuidad para los vecinos podría tener dos modalidades. O bien se le entrega en una calle, por ejemplo la calle Templeman, completa para los vecinos, o la bajada Beethoven, por ejemplo, o bien se opta por una tarjeta de uso gratuito de parquímetro donde la gente se pueda estacionar en cualquier lugar. Esta fue la opción que más le interesó a la asamblea, pero yo diría que ahora hay que reevaluarla, porque dado que tenemos una propuesta conservadora y restrictiva de parte de la concesionaria, a lo mejor podría ser mejor tener una calle completa de manera de tener más capacidad de maniobra en momentos de mucho pic. No, yo creo que aquí hay un elemento central. O sea, nosotros tenemos que respetar el derecho que tienen los vecinos que tienen vehículo a hacer uso del espacio público para poder estacionar su vehículo. Y lo hago desde la perspectiva que yo no tengo vehículos. ¿Sí? O sea, pero yo creo que sería altamente conflictivo de que no seamos capaces, según el censo que había realizado la Junta de Vecinos, entiendo que necesitamos entre 80 a 90 estacionamientos para satisfacer las necesidades de los vecinos. Y yo creo que eso hay que exigírselo al municipio y a los concesionarios. O sea, si en lugar de darnos un 15 o un 10 o un 15 nos tiene que dar entre un 20 y un 25, pues tocará, y si no, no hay concesión. Entonces yo creo que hay que entrar a compatibilizar entre los intereses del vecindario, en este caso los vecinos que tienen vehículos, los intereses de quienes tienen la concesión, que me parecen absolutamente legítimos, y de la capacidad de resolución que tiene que tener el municipio. Entonces yo creo que el municipio tendrá que ver cuánto le rebaja, porque el municipio no le está entregando gratis, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuánto le rebaja de la parte que tiene que transferir el concesionario al municipio para darnos la cabida que nosotros necesitamos para nuestros vecinos que tienen vehículos de transporte. Y si no, no puede haber trato, porque lo que vamos a tener es un gigantesco conflicto en el barrio. Entonces, entre los que tienen vehículos y tienen parking, y los que tienen vehículos y no tienen derecho a parking, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a sortear? ¿Le vamos a decir que a uno les toca lunes, martes y miércoles y a los otros? O sea, no sé, vos. Una rifa. Claro, no, una también rifa. Podría, no hay que descartarlo, pero igual es importante decir que no tenemos todavía una información muy fina del uso de los estacionamientos por parte de los vecinos. Simplemente tenemos el dato de que el momento peak, el momento de mayor uso de espacios por parte de los vecinos, correspondería a las noches de los fines de semana. Porque es gente que trabaja en Santiago muchas veces, que viaja en vehículo, gente que trabaja durante el día y que solamente usa el estacionamiento en la noche. Y esto es lo que hemos calculado entre 80 y 90. Esto se hizo un censo que tuvo a su cargo Loreto González con Edith de la Junta de Vecinos. Y nosotros lo hemos confirmado en visita en la madrugada de la semana antepasada, que no era un fin de semana largo, y confirmamos que de la noche del sábado al domingo estacionaron alrededor de 80 vehículos, que podría ser la cantidad nuestra como vecino de estacionamiento. Pero no sabemos bien cuál es el comportamiento de esos autos durante la semana. Aparentemente no sería un grave problema estacionamiento durante el día, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tendríamos reservado esos 40, 30, 40 estacionamientos, en el caso de que se acogiera la idea de Iván. Con la gente que se va a trabajar en su vehículo, podría ser que esa cantidad de 80 se reduzca sin mayores traumas a 30 o 20. Tampoco tendríamos gran problema en las noches del día domingo a jueves, porque no hay parquímetro después de las 6 de la tarde, entonces tampoco hay problemas en eso. Si el principal escollo que tenemos es justamente los viernes en la noche y los sábados en la noche, y a lo mejor el domingo durante el día. A lo mejor, digámoslo de otra manera, planteémoslo de otra manera, el día viernes en la noche, sábado y domingo sería nuestro problema, que tenemos que pensar muy bien entre todos para llegar a una solución, que no lleguemos al escenario de pelea que podía pensarse, que acaba de mencionar Iván. Pablo, te hago notar un tema que me llama la atención, que es, ahora se toma el parking de Cerro Concepción y Cerro Alegre como un todo. O sea, aquí hay una parte faltante del análisis de este proyecto, que es la Junta de Vecinos del Cerro Alegre, que lamentablemente no se ha acercado a ese fin, ¿no? Nosotros le hemos pedido reuniones en forma bastante insistente. El mismo Iván aquí es testigo de esos intentos por reunirnos. No ha resultado. Uh-huh. Pero eso no significa que a ellos no les interese el tema, y pienso que deben estar haciendo algún tipo de contacto a nivel de la Dirección del Tránsito. Yo no sé si ellos tienen una postura oficial sobre esto, pero tienen que, si no la han tenido todavía, debieran preocuparse, porque les afecta a ellos. Yo no me gustaría que se dijera después, o se pensara, de que nosotros hemos estado tramando todo esto para perjudicar el cerro vecino. Para nada. Nuestra idea es solucionar los problemas de todos, no tan solo los del Cerro Concepción. Es más, yo me tomo la libertad de hacer un llamado a los directivos de la Junta de Vecinos del Cerro Alegre para que se acerquen a la directiva del Cerro Concepción, a fin de estar informados, y que justamente lo que dice Pablo, que no nos lleguen resoluciones y ordenanzas que después afectan a algunos y se sientan perjudicados. Por favor, acérquense a la directiva o al mismo sitio web, que la discusión está tomando forma ahí. Sí, yo creo que hay que tener presente un dato objetivo, que hay una mayor carga de demanda comercial, ¿no es cierto?, en el Cerro Concepción que en el Cerro Alegre, porque ha habido un mayor desarrollo de actividades comerciales ligadas al turismo en nuestro cerro que en el Cerro Alegre. Pero que el Cerro Alegre tiene que tener presente de que el rebalse de la demanda aquí los afecta a ellos. Entonces ellos también van a entrar en un conflicto independientemente de los desarrollos propios por efecto de rebalse de lo que sucede aquí. Y además yo pienso de que es la oportunidad de que comencemos a actuar conjuntamente, no tan solo el Cerro Alegre y el Cerro Concepción, sino todos los cerros que estamos cada vez más afectados, ¿no es cierto?, por el mal manejo que se hace de los espacios patrimoniales de esta ciudad puerto declarada sitio patrimonial de la humanidad. Yo me recuerdo en el libro La Peste, cómo la población trataba de engañarse a sí misma diciendo que este problema no le afectaba, que él no se había enfermado. Los médicos decían, no es un problema nuestro, es un problema de los pacientes. Los extranjeros decían, no, yo vengo de paso, ¿qué me va a afectar esta historia? Los jóvenes decían, yo tengo una salud rebosante, no voy a tener problema. Y bueno, resulta que poco a poco el problema era más agudo, más grave, y terminaron todo el mundo dándose cuenta que le afectaba a todo. Una vez que el gobierno tomó la decisión de cerrar cualquier ingreso o egreso de personas, los de adentro se quedaron adentro y no pudieron salir, los de afuera no pudieron entrar. Todo el mundo entonces se dio cuenta, a partir de ese momento, que ese problema de la peste le afectaba a todos, que es un problema de todos. Poéticas palabras para cerrar el tema, Pablo. Una nota al respecto y de ahí vamos a una pausa musical. A mí me parece encomiable de parte de la Junta de Vecinos del Cerro, nuestra Junta de Vecinos, de que este estudio de estacionamiento se hizo acá. Nosotros no somos expertos en el tema y me parece muy paradojal de que los expertos están en la municipalidad y en la dirección de tránsito, y sería interesante de que, me imagino que tiene que haber algún arquitecto urbanista preocupado o especializado en temáticas de estacionamiento y de flujo de vehículos, que podría venir a darse una vuelta en cerro y proponer una solución más científica, digamos. A lo mejor podría ser una buena ocasión de un segundo seminario con algún experto en transporte, ¿no es cierto? Y que abramos nuevamente el debate, porque esto no hay que resolverlo hoy día, inmediatamente. Y lo mejor es pensarlo bien y tomar una decisión consensuada e inteligente. Sí, yo creo que es importante, porque si no, nos va a quedar sino la última opción, que es la opción de pedir que entonces el cerro sea peatonalizado. Y eso, para a mi entender, y hago la advertencia, tiene un riesgo muy importante, y es que al peatonalizar el cerro lo convertimos, ¿no es cierto?, como dicen los franceses, que tiene una acepción un poco fea, en un trottoir, o sea, un lugar de... ¿Cómo diría usted, profesor? No sé, no sabría decir. ¿Quién se acuerda de francés? Un lugar para pasearse. Ya. Yeah. Sí. O sea, el riesgo es que nos... ¿Lugar de patinaje? De patinaje, claro. Ah, que nos conviertan el cerro en un espacio de terrazas, ¿no? Claro. Una terracización del cerro, vale decir que nos llenen de mesa y silla los espacios públicos. Entonces... Que aparentemente es muy atractivo. Claro, es muy atractivo, sobre todo para los que venden mesa y silla. Claro, claro. Entonces yo creo que esto merece un mayor debate y una mayor profundización. Pero yo creo que hay que ponerlo en el conjunto, a propósito de esto de la aterrización del cerro, de ponerlo en el conjunto de las cosas que tenemos que debatir, que están aconteciendo en el cerro a propósito de nuestra privilegiada, subrayo, situación patrimonial. Privilegiada, muy privilegiado. Estamos en el informativo de la Junta de Vecinos, en la Radioneta 88.9, la Radioneta.cl, y nos vamos a una pausa musical con Pérez Prado. Debemos tener una bocina. Dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court ou celui qui gronde. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps, le temps. toi. Buenas noches, estamos de vuelta en el informativo de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Dejamos a nuestro benemérito presidente de la Junta de Vecinos respecto a un tema deportivo de sangre, sudor y lágrimas, los New Crusaders. New Crusaders se está relanzando esta semana, el miércoles a las 6 de la tarde, en la cancha del pasaje Santa Victoriana, en Lautaro Rosas. Se constituye la asamblea de socios para reformular los estatutos de la organización y adaptarlo a la nueva ley del deporte. De manera que todas las personas interesadas en la actividad deportiva del Cerro Alegre, del Cerro Concepción, no deje de estar presente ese día, esa tarde, del día miércoles próximo. Digamos, en dos días más. ¿De qué tipo de actividades deportivas estamos hablando, Pablo? El New Crusaders tiene el sello cestero, el básquetbol. Ha hecho famosa esta institución, llegó a estar en las ligas mayores del básquetbol chileno. De ahí surgieron grandes deportistas, como por ejemplo el Pipa Verdejo, que ahora entrena a Sagrados Corazones, que también pertenece a la Dimayor. Entonces, ojo, que podemos revivir los viejos tiempos de éxito del New Crusaders. Las viejas glorias. No por Pipa, por supuesto, sino las viejas glorias del deporte. Me gustaría retomar un tema personal que me molesta personalmente. ¿Qué pasa con el tema de la Casa Jacob de Papú 559? ¿Es la 557. 557. Lo último que supe, gracias al sitio web del cerroconcepcion.org, fue que estaban construyendo por sobre la línea de construcción de su casa gemela, porque hagamos mención de que esta casa que va a ser el Hotel del Vino, muy bullado tema, esa casa fue derribada en su totalidad para construir este hotel, y corresponde a una línea arquitectónica que es de las casas gemelas. O sea, esta casa Jacob, esta casa de Papú 557, corresponde como espejo a la casa que ahora tiene el restaurante La Concepción. Entonces me parece muy extraño que el Consejo Monumento haya aprobado una modificación en la volumetría de 50 centímetros, que no es menor, en este proyecto. ¿Qué has sabido tú, Pablo? La última noticia la obtuvimos del Consejo de Monumentos Nacionales, quien confirmó que ellos habían autorizado que se subiera el edificio en esos 50 centímetros. Yo esto se lo comuniqué a los vecinos, en especial a don Sergio Díaz, que es un abogado propietario de una de las casas de enfrente, a objeto que hicieran los estudios legales correspondientes para determinar si ese permiso se ajusta a la ley o no. Entonces, esa es una tarea que espero que prontamente tengamos algún tipo de resultados. Ahora, por otra parte, Consejo de Monumentos nos informó que la inmobiliaria del Hotel del Vino no ha cumplido la condición de levantar esos tres expedientes de ascensores de Valparaíso. ¿Se recuerdan? Ellos le pidieron como Consejo de Monumentos Nacionales a los arquitectos de la inmobiliaria que construye el Hotel del Vino para compensar, mitigar el daño causado por la demolición ilegal, que levantaran expedientes para ser presentados al Consejo Monumentos Nacionales y declarar esos tres ascensores como monumentos nacionales. Pues bien, hasta la fecha no se ha entregado el resultado final. Sí han habido avances, de eso da fe el Ministerio, el Monumentos Nacionales. Sin embargo, eso no ha concluido, a pesar de que el plazo está vencido. En otras palabras, no debieran haber obras de construcción en ese edificio. Salvo, por supuesto, el sentido común así lo indica, obras destinadas a evitar el desmoronamiento de las viviendas colindantes. Ahora, yo no estoy en condiciones técnicas de decir si lo que ahí se ha construido obedece a esa norma de sentido común, que es evitar el desmoronamiento de las viviendas vecinas, o si en cambio se trata lisa y llanamente de una burla de la decisión de Consejo Monumento y también del juzgado en orden a suspender las obras. En cualquier caso, van a haber noticias en las próximas semanas, porque es un tema de mucha importancia para los vecinos como precedente para saber a futuro lo que se debe y no se debe hacer. Y otra cosa interesante que está pendiente en el juicio es que por primera vez se pidió informe a la Corfo. La Corfo pagó un importante subsidio, según información que nosotros tenemos, para echar adelante esa empresa, ese proyecto hotelero. Queremos entonces saber exactamente si fue efectivo esto que se rumorea, que la Corfo puso plata, y en qué condiciones puso esa plata. Si es que evaluó adecuadamente ese proyecto, que a todas luces parecía un proyecto demasiado grande para ese espacio. Así que también espero tener información en los próximos días de la respuesta que dé al juzgado Corfo. Estaremos al tanto de esa información en el portal de la Junta de Vecinos en cerroconcepcion.org. Don Iván de Rementería, por favor. No, el único comentario es que me parece sumamente extraño de que se haya autorizado el levantamiento de 50 centímetros más, ¿no es cierto?, con respecto a la línea original de construcción. Mi pregunta concreta es, ¿esto se autorizó antes? ¿Se autorizó después que se les vino abajo o que echaron abajo la casa? No, se autorizó en un comienzo. El permiso de obra que ellos tenían tenía los 50 centímetros adicionales. Bueno, entonces cualquier hijo de vecino como yo, ¿no es cierto?, tiene derecho a sospechar de que el proyecto incluía, ¿no es cierto?, el echar abajo el edificio que había, ¿no es cierto?, para construir otro, porque ¿de dónde venían los 50 centímetros a propósito de qué? O sea, todo esto a mí me parece sumamente sospechoso, y lo digo más allá, ¿no es cierto?, de las cuestiones particulares, es que esto una vez más, ¿no es cierto?, levanta el riesgo de que a Valparaíso se le quite la denominación de sitio patrimonial y se lo ponga como un sitio patrimonial en peligro. O sea, vale decir, queda muy igual que los piratas somalíes. Hay una temática, a propósito, Iván, hay una temática que me tiene dando vuelta en la cabeza. ¿Qué pasa con la unión comunal y la reunión que tuvieron con los ejecutivos de Mall Plaza? Yo no sé los detalles porque no asistí a tan famosa reunión. Sé que fue muy poca gente. Estamos esperando, ¿no es cierto?, tener más información de lo que allí aconteció. pero entiendo de que esto ni siquiera representaba a la mayoría de los de las juntas de vecinos que están afiliadas a la Unión Comunal. Yo creo que sería muy importante de que exista cada vez una mayor presencia de las diversas juntas de vecinos en la Unión Comunal, de tal manera de recuperar la Unión Comunal para los intereses colectivos de los porteños. O sea, yo creo que lo que ha sucedido en la Unión Comunal, más allá de las naturales diferencias políticas que existen y no tenemos por qué tenerles miedo, o sea, todo el mundo pretende que las juntas de vecinos son entidades sociales que no deben de participar en política, pero eso es una pura buena intención, ¿no? O sea, la política existe, es algo que hacemos cotidianamente y que tenemos que hacer cotidianamente porque eso es, son nuestros derechos cívicos y no hay por qué tenerle miedo. Ahora, lo malo es cuando surge la politiquería y eso se deja en manos, ¿no es cierto?, de unos pocos señores que utilizan estas prebendas, ¿no es cierto?, con propósitos muy personales. No estoy haciendo ninguna acusación, por favor, en contra de los actuales miembros de la Unión Comunal. Lo que estoy reclamando, ¿no es cierto?, es esta cosa de que muchos dirigentes vecinales dicen: nosotros no vamos a la Unión Comunal porque es una parranda de tal por cual y todo lo demás. No, hay que estar presente precisamente para evitar que personas inescrupulosas se tomen estas organizaciones sociales que están destinadas a defender los intereses de los vecinos. Ahora, una cosa que agrego, que hay una relación, un informe muy completo sobre lo que aconteció en ese día de la semana pasada, de la reunión entre Mall Plaza y la Unión Comunal, que hizo la vicepresidenta de la Junta de Vecinos, Loreto González, que está en el sitio web, que también pueden echar mano. Allí en el fondo se desarrolla la idea de que lo que querían los vecinos era asegurar que el compromiso que tenía Mall Plaza de dar fuentes de empleo a porteños se cumpliera. Y todo parece indicar que los plazos, de ser efectivo como se dice, no estarían dando la posibilidad de asegurar tal empleo a los porteños. Entonces, más bien por ahí iba la disputa, en el sentido que si se va a cumplir ese compromiso o no se va a cumplir ese compromiso. Bueno, en todo caso, ese proyecto todavía está en veremos. El proyecto, digo, de Mall, uh-huh, según la noticia de la prensa escrita, no antes de 8 meses habría un proyecto presentado a la Dirección de Obras Municipales. Entonces, ojo que el proyecto de construcción del Mall, que es en el fondo construcción de torres de departamento. Más torres de departamento, pero eventualmente ellos pueden empezar con el Mall o pueden empezar, claro, con los departamentos. Mi opinión es que no van a empezar jamás con lo que le interesa a los porteños, que es ese famoso paseo, esa marina, porque yo creo que ese paseo y esa marina fue publicidad engañosa, porque no va a ser posible en la práctica, dado el tráfico portuario, instalar ahí un paseo peatonal. En cambio, sí podría ser un comienzo más realista que se empiece con el mall. A pesar de que yo tengo duda de que sea un buen negocio hacerlo, pero en fin. Y todavía es la mayor la interrogante a propósito de los edificios. Porque fíjese usted que lo que le dio la empresa portuaria es una concesión a 30 años a Mall Plaza. Y si Mall Plaza edifica y construye, ¿quién va a comprar una propiedad, un departamento para poder ocuparlo 30 años? O sea que se sabe que no va a poder heredarlo a sus descendientes. Entonces yo creo que todavía hay algunos líos legales que tienen que resolver. Quiero, a propósito de Mall, recordar otro tema, y no lo estoy recordando yo, cualquiera que haya leído el Mercurio del Domingo, no le estoy haciendo propaganda al Mercurio de Santiago del Domingo, pero ahí aparece una noticia haciendo la pregunta que yo quiero transmitir aquí: ¿qué pasó con la estación Puerto? Lo mismo, o sea, pregunto yo. Claro, ¿qué pasó con la estación Puerto? Hace 5 años atrás que se iba a construir un mall, según la información del Mercurio, la falla estuvo en que, nótese, siempre estamos rodeados de equivocaciones, en que había que cavar 15 metros para construir los estacionamientos y después descubrieron que tienen que excavar 30 metros. Creo que están absolutamente equivocados, porque una excavación de 30 metros nos lleva no sé hasta dónde. Llevan al agua. Claro, sí. Pero el hecho es de que de nuevo aparecen estos extraños errores que cometen los arquitectos, los diseñadores, no sé, que hacen que las cosas se paralicen. Entonces yo creo que sería importante ver, porque además lo otro que me parece escandaloso del entorno de la estación Puerto es que eso está realmente, perdónenme la expresión, convertido en un cagadero. O sea, ni siquiera han tenido la dignidad tanto la empresa Ferrocarriles del Estado como el municipio, que es responsable, ¿no es cierto?, de las obras que se construyen en su jurisdicción, como de las personas que asumieron, ¿no es cierto?, esta construcción, ni siquiera de poner el entorno de una manera adecuada a lo que corresponde a una ciudad, yo no digo patrimonial, una ciudad cualquiera. O sea, no puede ser que sea ese estado en el cual se encuentra ese entorno de la estación Puertos. Y el municipio ni siquiera exige que eso se cumpla, que es su función. Sí, por lo menos hubiera una calle de acceso decente, y no la hay. Y se da un patrón común con el tema del mall, porque usted sabe que ahí, en ese proyecto de la estación Puerto, habían unas condiciones de edificación que pidieron los emprendedores, el empresario, que se cambiaran. Y el municipio accedió. El alcalde Cornejo aceptó que se subiera una cantidad de metros X para albergar los estacionamientos del cual hablaba Iván. Y pese a todo, no se hace. Entonces, eso te demuestra que aquí hay un problema de especulación de por medio muy grave, que hay que enfrentarla como tal. Aquí hay un problema de especulación en que algunos quieren profitar de la condición de patrimonio de la humanidad, y el municipio debe resguardar, en cambio, de evitar al máximo la especulación, que eso no favorece a nada, porque especulación no es trabajo, especulación no es empleo, especulación no es dinero, especulación simplemente es negocio para unos pocos. Y quiero insistir de que es especulación en ambos casos con bienes públicos. O sea, el mall que se iba a construir en la estación Puerto corresponde, ¿no es cierto?, a un bien público, que son de Ferrocarriles del Estado. Y el mall Puerto Varón, ¿no es cierto?, son propiedad de la empresa portuaria de Valparaíso, ¿no es cierto?, que es una propiedad de todos los chilenos, ni siquiera de nosotros los porteños, ¿no? Así estamos. Así que vamos a la última pausa musical y después volvemos a hacer un repaso de actividades y de temáticas pendientes. ¿Un buen paso? ¿Qué? No, un repaso. ¿Qué pasó? Le digo, como nada. Ya, muchachos, yo me voy. Me retiro. Ils ne sont pas des gens avalesants que les bons rôdeurs qui glissent dans la nuit. Ils lui préfèrent la valse entraînante, souple, rapide, où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils enlacent l'air belle, mêlant la côte avec le cotillon. Léger, léger, ils partent avec elle dans un gai tourbillon. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Ils ne sont pas tendres pour leurs épouses, et quand il faut savent les corriger. Un seul soupçon de leur âme jalouse, et les rôdeurs sont prêts à se venger. Tandis qu'ils font à Berthe, à Léonore, un madrigal en vers de leur façon. Un brave agent de son talon sonore souligne la chanson. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Quand le rôdeur dans la nuit part en chasse et qu'à la gorge il saisit un passant, les bons amis, pour que tout bruit s'efface, non loin de lui chantent en s'enlaçant. Tandis qu'il pille un logis magnifique ou d'un combat qu'il sait sortir vainqueur, les bons bourgeois, grisés par la musique, murmurent tous en chœur. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Buenas tardes, estamos de vuelta en la última unidad de nuestro informativo vecinal de cerroconcepcion.org, es nuestro sitio web. Estamos con Iván de Rementería y Augusto Gómez, quien les habla. Estamos en la radioneta en línea, en la radioneta.cl y en el dial FM 88.9, la radioneta. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué cerramos? Ya hablamos de el Jordi Traserras, el edificio Jacob, de los New Crusaders, de la Unión Comunal. Aprovechar de hacerles una invitación para una película que se llama Caos, del director Jaime Pinto Garrido, que se realizará la premier el viernes 29 de mayo a las 19:30 en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hay invitaciones aquí en la radioneta. En cualquier caso, el día del estreno no hay que pagar entrada, es una actividad gratuita. Les recuerdo, la película se llama Caos, del director Jaime Pinto Garrido, que será a las 19:30 horas de la tarde, valga la redundancia, en el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María, el 29 de mayo. Y de eso nos vamos a... Nada más. ¿Algo 88.9, la radioneta. No vamos a comprar un claxon para destacar más la radioneta. No, yo lo que me gustaría sería pedirle a nuestros auditores que indiquen la escucha de este programa y que nos manifiesten recomendaciones para el trabajo que estamos haciendo, sobre todo para mejorar los procesos de participación de la comunidad en la gestión de sus asuntos locales. Me parece excelente, Iván. Aprovecho además de recordar una actividad que se va a realizar entre las 9 de la mañana y las 15 horas del 21 de mayo en el Paseo Atkinson, que se llama Una Actividad Cultural por la Paz, organizado por Sachi Prilla, que nos llegó esta información y hay que ir para allá porque son actividades del cerro y es bueno que haya actividades en el cerro. Un saludo a todos y los esperamos la próxima semana a la misma hora, entre las 7 y las 7:15 de la tarde, en el informativo de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción. Más informaciones en cerroconcepcion.org y gracias a la radioneta 88.9 FM. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. ثاني ثافات تصفرح ولوان تغغين وفات يشبح كل يوم سعاني ذويات تقابل يا عذاوان حذارة وينات ما في فهمة تلوان لفغانة مزرعة محمد في سنة وادي الفرح يكمل شفاحة في الزمان كان زرد العالي يكسرون الجمال الصور يتشالي يغفان تنزرى وتقرز ثمارى بقيمة الرجال de Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire, Radioneta, una comunidad. La Radioneta, una nueva comunidad. Música, cine, plástica, literatura, teatro, agenda de ciudad, seminarios, patrimonio, danza, panoramas, visuales, actividades y cultura local en música, la Radioneta. Cine, plástica, literatura. Viaje Artistas de Circo invita al público local a conocer su interesante propuesta artística a través de la presentación de su taller de iniciación y perfeccionamiento de aéreos. La actividad se realizará este miércoles 20 de mayo con entrada liberada desde las 7 de la tarde en el gimnasio de la Universidad de Los Lagos, ubicada en Independencia, esquina Rodríguez, Valparaíso. Teatro para niños y niñas este fin de semana en el Teatro Museo del Títere y el Payaso. El sábado 23 y domingo 24, en función de 4:30 de la tarde, se presenta la obra de teatro infantil Romance de Luz y Tierra, de la compañía Manos Arriba. La obra plantea los conflictos medioambientales, proponiendo la colaboración de todos los seres vivos para construir un mundo en armonía. Romance de Luz y Tierra en el Teatro Museo del Títere y el Payaso. Coming 795, sector Plaza Bismarck, Valparaíso.